Una noche de verano salimos a caminar por un sendero que cruzaba las montañas jurasianas. Entre la oscuridad de los árboles gigantes y el silencio nocturno de los pájaros, ascendimos a las cumbres del valle. El silencio solo se rompía por el sonar de las campanas de las vacas, atentas al movimiento de los extranjeros. Allí distrajimos nuestro pensamiento observando el paisaje, las siluetas de montañas bajo los astros titilantes, las luces de los pueblos esparcidas a través de los montes y los sonidos que atravesaban brevemente el silencio. Pasaron las horas en esta pausa de contemplación. Al volver a nuestro refugio, recapacitamos sobre la caminata nocturna. ¿Qué nos impulsó a deambular en los relieves del Jura? Extraviados en estas tierras desconocidas, ¿qué es lo que buscábamos? En ese momento pesaba en nuestro ánimo un extraño halo de desesperanza que se contraponía a un ancestral recuerdo, que más parecía un sueño lejano, de la chispa atávica de la anarquía. De un joven explorador que al caminar por allí afirmó: en las montañas del Jura no había separación entre jefes y obreros. Soy Arturo, rey de los bretones. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad. ¡Bona! Era el año 1872 cuando Kropotkin visitó las montañas suizas, visitando los valles jurasianos y conociendo las formas de organización de los relojeros de aquel valle, donde se había establecido una federación entre estos trabajadores. En esta narración histórica podemos adentrarnos en momentos fuera del relato común, que nos llevan a la forma en que el ideal anárquico de Kropotkin se fraguó entre pensamiento y sentimiento. Ya fuera leyendo los planteamientos de la Federación de Relojeros del Valle del Jura, o empapándose de esa chispa de sentimiento de camaradería y apoyo mutuo de sus gentes. En esta combinación entre pensar y sentir, ya fuera en las montañas jurasianas o en sus viajes por Siberia, en su contacto con las gentes de la profunda Rusia, Kropotkin conformó otra mirada. Una mirada sentimental de admiración y respeto por las formas de organización, por la poesía, las canciones y la música de las gentes de abajo. Esa mirada es el mayor legado del príncipe anarquista. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Esta semana nos adentramos en la literatura, la música y la cultura rusa de la mano de esta mirada. Esta semana, Kropotkin, un príncipe al piano. Buenas noches. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo bajo. Tengo un libro en mis manos titulado Kropotkin, un príncipe al piano, un pequeño librito en el que el historiador Jordi Maid nos acerca a la historia y cultura de Rusia a través de la relación de Kropotkin con la música y la cultura rusa del momento. En él, Jordi Maid nos lleva a caballo entre Moscú y el vigoroso exilio londinense y nos acerca a la faceta más personal del autor de La conquista del pan, El apoyo mutuo o Campos, fábricas y talleres. Una faceta y sensibilidad que sorprendió a la propia Emma Goldman cuando pudo conocerle mejor. Jordi, bienvenido a La Linterna de Diógenes. ¿Qué tal, Arcades? ¿Cómo estamos? Gracias. En la avenida Nevsky, la principal arteria de San Petersburgo, en 1874, un carruaje circulaba en aparente calma, silencio que solo se rompía con el sonido de los estribos y las ruedas golpeando los adoquines. El domicilio de uno de sus ocupantes hacía tiempo que era vigilado por los servicios policiales de la Ochrana rusa, la policía secreta del Imperio zarista. El bulevar era prácticamente interminable. El camino era nada más y nada menos que la ruta principal que unía la ciudad báltica con Novgorod y la populosa Moscú. El relato parecía extraído de un pasaje de Crimen y castigo de Fiódor Dostoyevski. En el mencionado carruaje se encontraba un personaje que pretendía huir a toda costa de la ciudad. La marcha era apresurada, pues hacía poco dos tejedores de su entorno político habían sido detenidos. Era un treintañero, de semblante serio, con barba corta y pocas dudas, sabía a la perfección que si caían los tejedores, su identidad sería delatada. El hombre del carro solía acudir vestido de campesino, con cuatro harapos, a las reuniones de trabajadores de la zona, en las que no perdía la ocasión para lanzar sus proclamas políticas. Ese acto era sumamente peligroso, pues podía suponer el encarcelamiento, un juicio con pocas garantías y una condena ciertamente dura. Se jugaban la vida en ello. Nuestro hombre no actuaba solo, pertenecía, junto con otros miembros de falsa identidad, a una sociedad, más bien secreta, que debatía en cualquier lugar y momento los males de su tiempo. Sin embargo, en esa fría noche de San Petersburgo, el carruaje es detenido al grito de «Señor Borodin, queda usted detenido». En realidad, su nombre auténtico no era Borodin, sino Piotr Kropotkin, un prestigioso geógrafo treintañero de linaje aristocrático que llevaba tiempo participando de un grupo clandestino, uno de los más activos en Rusia, que distribuía proclamas políticas entre los campesinos en esta opresiva Rusia zarista. Comienzas el libro con esta escena para indagar de dónde podría venir este nombre falso de Borodin, a quién hace referencia, y resulta que has encontrado un Borodin real. Sí, sí, efectivamente. Es una escena como muy, muy metafórica, ¿no? En la cual el príncipe Kropotkin huye de las autoridades imperiales con ese seudónimo al cual están siguiendo la pista desde hace tiempo. No sabemos a ciencia cierta si Kropotkin lo utiliza en homenaje al músico, pero hay varias pistas que nos llevan a pensar que de así se trata, ¿no? Estamos hablando de Alexander Borodin, un compositor afamado de Petrogrado, que ha ido circulando en algunos de los espacios donde Kropotkin también aparece como oyente y también como científico. Borodin es un químico aficionado a la música, ya de gran prestigio como creador. Es apenas unos 10 años mayor que Kropotkin y comparte con él aficiones muy interesantes, ¿no? Sobre todo su afición al piano, no solo a la ciencia, y con algunos autores en común. Borodin es además uno de los destacados miembros del Grupo de los Cinco, una serie de músicos rusos, un grupo muy peculiar en el que había pues una mezcla, ¿no?, de librepensadores populistas e incluso nacionalismo ruso, que aspiran de algún modo a romper, ¿no?, con la Rusia más tradicional. Sí, cuando dices nacionalismo ruso estaríamos hablando de eslavófilos. Sí, efectivamente. El movimiento ese que estaba muy, muy cercano, quizás, por ejemplo, Dostoyevski, digamos, ahí. Efectivamente, además, se entremezclan, ¿eh? No son grupos que se dediquen exclusivamente a la práctica musical, sino que aparecen pintores, músicos, escritores que comparten escenarios y que además tienen en común un trasfondo revolucionario, ¿no? Han venido de algún modo a romper con la tradición, con formas diferentes, ¿eh? Porque son muy, muy heterodoxos y muy diversos, pero tenemos pues a Borodin, tenemos a Balakariev, también un personaje muy, muy cercano al librepensamiento, Rimsky-Korsakov, César Cui, es decir, una serie de músicos que se entremezclan y además comparten lecturas, ¿no?, de buena parte de los autores de la literatura rusa del siglo XIX. Kropotkin tiene estrecha relación con la música ya de pequeño, además, ¿no? Es muy curioso. Yo, además, bien lo sabes, que suelo recomendar a quienes se acercan al personaje la lectura de Memorias de un revolucionario. En ese libro, que además, lamentablemente, solo tenemos una parte, ¿no? No nos llega hasta el final de su vida, porque hubiera sido muy, muy interesante. En él no se habla de la vida exclusivamente de Kropotkin, sino que transcurre un escenario en el cual nos vamos a encontrar como trasfondo la Rusia revolucionaria y rompedora del siglo XIX. Él, desde muy pequeñito, queda huérfano de madre, y además, de algún modo, la muerte de su madre simboliza una relación e incluso también cierta ilusión de lo que su madre hubiera representado si no hubiera muerto. Él la considera una mujer muy moderna. Ekaterina, que muere cuando él tiene 3 años, representa para él todos estos aspectos personales, introspectivos de Kropotkin. Su madre era una mujer adelantada a su tiempo en la Rusia del siglo XIX, amante de la música, de la pintura, de la poesía, leía con pasión, y así lo recuerda Kropotkin en sus memorias, literatura revolucionaria occidental, francesa, y además también por vía paterna. La relación de Kropotkin con la música le viene también desde bien pequeño. Su padre era un terrateniente que había cuidado mucho la formación de sus hijos, y aquí aparece una figura muy desconocida y muy interesante, que es la de Pulán, que es el tutor de Pedro, de Piotr, y de su hermano, de Alejandro, que se encarga de educarlos. Y es muy curioso, porque este es uno de estos personajes que yo creo que son dignos de seguir. Son los resquicios del ejército napoleónico. En las campañas napoleónicas, buena parte de aquellos, de las campañas del este, ¿no?, que acabaron sobreviviendo como pudieron a ese duro infierno de las campañas napoleónicas, ¿no?, del 12 y del 13, algunos de ellos son escritores, pintores, músicos, y quedan y son tutelados en parte y protegidos por algunas familias rusas. Y Poulain es uno de estos personajes, ¿no?, de este resquicio del ejército francés, que va a hacer también que esta familia, o al menos los jóvenes, se interesen por un espacio quizás un tanto alejado para ellos. Si me permite, os cuento una anécdota que a mí me parece también muy, muy curiosa y que la repite, bueno, la repito yo, porque el que la utiliza es el propio Piotr Kropotkin en sus memorias, ¿no? Que él tenía la sensación de que su padre, que tenía a su servicio a numerosos siervos, llegó a la conclusión de que su padre acababa contratando al servicio familiar aquellas personas que trabajaban en casa, ¿no?, los sastres, cocineros, lampistas, con la condición de que supieran tocar algún instrumento para así poder hacer veladas musicales, ¿no?, orquestadas. Y toda esta imagen que describe Kropotkin pues parece como súper súper sugerente, ¿no? Y seguramente algunas de estas fincas donde ellos pasaban buena parte de su tiempo debían ser todo un espectáculo musical. Tengo aquí, de hecho, ese extracto de sus memorias que citas en el libro. Bueno, voy a leer parte de él en referencias a ese casi ejército de personas al servicio de esta familia aristocrática, la familia Kropotkin, y dice: Makar, el afinador de piano, era también flautista. Andrei, el sastre, tocaba otro instrumento. Y continúa así relatando, haciendo referencia a diferentes personas del servicio que tenían algún tipo de conocimiento o habilidad musical. Hay una mezcla evidente, ¿no?, de cierta contradicción, ¿no?, de esa élite aristocrática, pues, que utiliza a estos siervos. Pero luego, de forma paralela, y parece como muy curioso, estos mismos personajes, los aristócratas rusos, de esta familia se acaban también como transformando y aparecen tocando en fiestas populares, ¿no? De la Rusia más desconocida, haciendo pues escenarios ahí con digamos un elenco de canciones pues del entorno. Hay esta contrariedad, ¿no? Esa contradicción, ¿no? De una música y de una formación de élite y luego de un elemento popular del cual además Kropotkin se va no solo a acercar, sino que se va a introducir de lleno conforme avance su formación, ya no solo musical, sino filosófica, política y su activismo también. Teniéndonos en el ámbito de la aristocracia, precisamente la aristocracia rusa en aquella época adoraba la música que se hacía desde la península itálica, era digamos un poco la moda del momento, ¿no? Y al mismo tiempo era también habitual que muchos jóvenes de las clases acomodadas rusas viajasen precisamente a tierras italianas, ¿no? Donde además de rebote entraban en contacto con ideas subversivas y revolucionarias. Pero más allá de esto, la propia literatura rusa, a pesar de la censura del régimen zarista, de hecho, estaba plagada de ideas políticas, ¿no? Sí, seguramente buena parte de las élites rusas desconocían dónde enviaban a sus hijos, ¿eh? Yo no sé si esto ocurre también en la actualidad, me imagino que sí, porque a veces cuando estos hijos marchaban a estudiar fuera, no solo iban a estudiar, sino que entraban en múltiples escenarios de todo tipo, desde amorosos hasta revolucionarios. Y lo más curioso es que hay una relación evidente también con la música italiana. Buena parte de los estudiantes de música, de las familias acomodadas, de la élite rusa, acaban pues completando su formación, ¿no? Era digno de estas familias que sus hijos pues hicieran una instancia en la península itálica. Lo que seguramente no sabían es que esta instancia de sus hijos en la península itálica se acababa convirtiendo en una relación estrecha con el nacionalismo italiano y con los grupos revolucionarios italianos en plena efervescencia del romanticismo, ¿no? Y de ese proceso de revolucionario que aparece a mediados del siglo XIX en Rusia. No es la única relación existente, sino que no solo se van a corresponder a nivel musical y de activismo, político, sino que también va a ser una relación estrecha también con Francia y con otros territorios, que hace que estos hijos, además de entrar en contacto con escenarios políticos de carácter revolucionario en la Europa central o, si queréis, mediterránea, también van a introducir literatura revolucionaria, ¿no? En estos viajes de ida y vuelta. Además, hay bastantes anécdotas en relación a estos viajes, cuando las maletas, digamos, de ida estaban llenas de ropa, sabemos que buena parte de las maletas de vuelta traían literatura revolucionaria, que en muchos casos, cuando utilizamos el término revolucionario, no imaginemos en una literatura absolutamente pues rompedora, radical, sino que se trataba de literatura prohibida en el mundo zarista, y a eso también se le podría denominar literatura revolucionaria y prohibida. El canto de los remeros del Volga es una canción popular rusa recopilada y publicada en 1866 por Mili Balakiriev. Balakiriev, si recordáis, es uno de ese grupo de los cinco, junto con Borodin y otros. Estuvo mucho tiempo empeñado en escribir una ópera basada en la novela nihilista de Chernyshevsky, ¿Qué hacer? No suena ese título, ¿verdad? Esta novela fue tremendamente influyente en los círculos revolucionarios rusos del siglo XIX, y no es para nada casual que Lenin escogiera ese nombre para su libro de 1902, donde ajustaba cuentas con la tradición populista rusa. Pero volvamos a lo que nos toca. Las salopas son un tipo de canto de marineros utilizado durante los trabajos realizados en el mar. La mayoría de las que se conservan han sido transmitidas por transmisión oral. Esta en concreto fue también recuperada y difundida más allá del contexto en el que surgió. Una saloma genuina, cantada por tiradores de barcazas en el río Volga en el siglo XIX. El famoso cuadro de Repin Burlaksen en el Volga, que muestra el sufrimiento y la miseria de los barqueros en el Imperio ruso, se inspiró en esta canción. Y los primeros versos dicen así: «Ey, tirad, ey, tirad, una vez más y una vez más, arrastramos las barcazas, tiramos con fuerza, ey, tirad, una vez más, caminamos junto a las barcazas, cantamos al sol nuestra canción». Vivió de cerca el movimiento Narodniki, en el que muchos jóvenes acudían a los pueblos y zonas rurales tanto a repartir propaganda como incluso en muchos casos directamente a convivir con los campesinos. Dentro de esa idea de que era o debía ser el campesino ruso el sujeto revolucionario que daría vuelco al régimen zarista. Pero sobre todo quizás me interesa otra experiencia vital de Kropotkin, que intuyo que incluso pudo ser más fuerte, y es la de sus viajes como geógrafo por Siberia, visitando lugares inhóspitos donde aún no había llegado el Estado y donde entró en contacto con gentes del inmenso campo ruso. ¿Cuál es la actitud de Kropotkin hacia la música, las canciones y la poesía popular, las formas culturales de campesinos y artesanos rusos? Esto que comentas es muy interesante, porque Kropotkin, en sus años iniciales, cuando decide abandonar casi de forma rotunda la carrera militar para introducirse en las expediciones geográficas, por el interior de Siberia y en la lejana Manchuria, pues abandona absolutamente las grandes urbes, ¿no? Abandona San Petersburgo, Petrogrado, abandona Moscú, pero no le es del todo un escenario ajeno. Él parte de su juventud la pasa en distintas propiedades rurales de la familia. Pero lo que sí que parece interesante es que se aleja un poco de la tutela de la familia y va a iniciar relación con no solo con los habitantes de estos parajes inhóspitos, ¿no? Que, como decías, le van a enseñar no solo formas de vida, sino que también le van a enseñar prácticas de sociabilidad, de apoyo mutuo, de colaboración al margen del Estado. Yo creo que él va a observar perfectamente cómo estas personas sobreviven sin la necesidad del Estado ruso. Es más, cuando el Estado ruso comparece, sus vidas se hacen más complejas. Pero al margen de ello, va a entrar también en contacto con sus formas culturales, sus expresiones, ¿no? Que van a incluir desde la literatura oral, ¿no? Los cuentos que van a ir pasando de generación en generación, y también con la música tradicional, un elemento también sumamente sugerente. Merece la pena aquí recordar que la música del siglo XIX, en términos generales, en la Rusia de estas élites, básicamente pues era música muy tradicional, música religiosa y música de marchas militares. Por tanto, entrar en contacto con otros ciclos musicales, pues de tipología ancestral, no hablo de sonidos, sino hablo de temáticas, ¿no? De un trasfondo pues alejados, ¿no? De la religión y de la guerra, le van a aportar también temáticas sugerentes. Y luego, además, de forma paralela, va a entrar en contacto con algunos músicos, escritores, con algún poeta exiliado de forma forzada por estas tierras, que también van a confluir en él en una serie de elementos que van a ser, sin duda, bajo mi punto de vista, la base de buena parte de su pensamiento revolucionario que difundirá a posteriori. Стали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Toda la literatura rusa del siglo XIX está embebida de esa mirada hacia el campo ruso. Con diferentes matices, con diferentes intensidades, se puede encontrar esa mirada melancólica, admirada, buscando esa chispa, esa fuerza motora en el rostro del campesino ruso. Desde las páginas de Dostoyevsky hasta Tolstoy, pasando por Turgenev, se puede ver con toda nitidez las tremendas contradicciones de aquella Rusia, decadente y viva a la vez. La aristocracia que hablaba y escribía en francés, mientras los campesinos cantaban en ruso. En esas páginas están las columnas de presos que caminaban en fila, atados con una cuerda, caminando en la fría Rusia hacia algún apartado lugar de castigo. En esas letras está la tenebrosa prisión de Pedro y Pablo, donde encerraban a los presos políticos, los atentados al zar, las bombas, los susurros de un mundo que se estaba alzando. En esas páginas, con la sutileza que exigía la censura, estaban todas esas injusticias, los debates en torno a la abolición de la servidumbre, el ateísmo, los miedos al mundo moderno, las guerras y el hambre, los anhelos políticos, los círculos revolucionarios clandestinos, las redadas de la tercera sección, la policía secreta zarista, o también el grito del campesino que mataba a su señor. Y entre esa literatura, las revistas clandestinas que entraban y se distribuían en secreto, como el Colocol, la Campana, la publicación que Herzen introducía en Rusia y que tan importante fue en la formación política de toda una generación. Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Чам так мучила меня. Conocemos de Kropotkin bastante más conocido, pues quizás sus encarcelamientos, el famoso Juicios de Lyon, su épica huida de prisión, sus textos. Pero en este libro nos relatas, por ejemplo, las veladas al piano en el exilio londinense, donde aparece además otro personaje fascinante que mantendrá una larga amistad con Kropotkin, Eugenia Denisova. ¿Qué nos puedes contar de estas veladas y quién era Eugenia Denisova? Pues para mí ha sido un descubrimiento. De hecho, cuando comentabas en la introducción el título del libro y el libro, en realidad yo debo afirmar que este libro se corresponde o se debe básicamente al hallazgo que hice hace un año o dos de una pequeña carta homenaje que hizo Eudokia Denisova cuando muere Kropotkin en 1921. Ella publica un pequeño texto. Yo apenas conocía las iniciales, desconocía el nombre, es de Eugenia Denisova. Un pequeño texto, apenas una página y algo en ruso, bajo título Kropotkin y sus aficiones. Justo lo hace cuando muere en 1921, cuando indicaba. Ahí queda un poco la idea, pero de forma paralela, pues acabé descubriendo que esas iniciales correspondían con otra exiliada rusa, otra de las tantas exiliadas rusas, que acudía con él a conciertos en Londres, que solían, y esto lo hemos descubierto a través de la correspondencia privada entre ellos, y de ahí que se pudo identificar el personaje, ¿no? Que acudían a estos conciertos, que hablaban de música popular. Y de hecho debían debatir, ¿no?, sobre esa musicalidad y esa temática épica, esa epopeya del folclore ancestral de Siberia y de otros lugares que sin duda le atraparon de algún modo. La relación de Kropotkin con Denisova es una relación que se extiende prácticamente hasta su muerte. Hay una serie de elementos que se pueden observar en estas cartas privadas entre ellos. Resulta que Eugenia es una cantante excepcional, que le acompaña largas horas al piano. Uno toca el piano, la otra canta, que tienen además pasiones comunes con algunos compositores rusos. Eso no significa que no los critiquen. Hay otro compositor ruso que es Glinka, que además suelen debatir sobre, sobre algunas de sus obras, como la adaptación no le acaba de convencer a Kropotkin con alguna de las obras, sobre todo alguna adaptación de Pushkin. Y es aquí donde volvemos otra vez a interrelacionar a la música y a la literatura y a este personaje, a Kropotkin, ¿no? He hablado de una adaptación de Glinska de Pushkin, que es otro de los grandes autores de la literatura rusa del siglo XIX, que además era también un creador bastante leído y conocido por el propio Kropotkin. Denisova, que ya he dicho le acompaña en ese exilio londinense, vuelve también, a partir de 1917, vuelve a Rusia, y es Denisova la que acaba consiguiendo o facilitando un piano a Kropotkin en su retorno a la Rusia revolucionaria. Debemos pensar o recordar que Kropotkin vuelve en plena Revolución Rusa en 1917, pero no vuelve con un piano encima, vuelve pues como un anciano, así él se reconoce que quiere vivir en primera persona la revolución, pero no la quiere vivir en primera línea porque sabe que no va a poder aportar todo lo que a él le gustaría, ¿no? Y cuando está en este escenario revolucionario se da cuenta de que se ha dejado la biblioteca, que se ha dejado el piano, es decir, que se está dejando sus grandes pasiones. Y es Denisova en la que acaba, pues imaginemos, en 1917 enviando desde Inglaterra, consiguiendo un piano para que Kropotkin pueda hacer entre charla, y seguramente entre vigilancia y vigilancia también, pues algunas veladas musicales para poder pues abstraerse de ese escenario. Una Eugenia Denisova que además de todo esto había hecho un trabajo de compilación de canciones populares, es decir, había recorrido los pueblos rusos recuperando el cancionero popular. Pues mira, debo decir que la faceta de Eugenia es altamente desconocida. De hecho, podemos hablar de ella como un personaje que realiza un itinerario que hoy diríamos etnomusical, desde el Cáucaso a Ucrania, llegó incluso a ser reconocida por la Sociedad Geográfica Rusa, que también tiene una relación evidente con Kropotkin, y es junto al matrimonio Linés, que son musicólogos, que participan por estos itinerarios que ocurren también en otros espacios de la cultura, que recogen música popular. Y es muy interesante porque, por ejemplo, a ellos se les atribuye la parte, o al menos de la invención de una especie de fonógrafo, un fonógrafo que llegan a utilizar de forma experimental en la escuela Yasnania Polania de Tolstoy. Su idea no era otra que la de recoger música de los distintos pueblos con los que se encontraban, pero no solo para recoger ese testimonio, un testimonio que además era inédito porque nadie se había interesado por este tipo de música popular en términos generales, sino que incluso iba más allá, es decir, qué aplicaciones pedagógicas, qué aplicaciones didácticas y qué manera de influir podía tener este tipo de música, este tipo de prácticas musicales en los jóvenes que estaban en la escuela Yasnania Polonia. Y ese todo ese itinerario, ya digo, musical y sobre todo su interés por las aplicaciones pedagógicas y cómo iban a ser recibidas entre estos jóvenes, vuelven a interrelacionar a personajes, ¿no?, como Tolstoy, otro de los grandes escritores también relacionados con la música, relacionado también con la filosofía, con el pacifismo, con el anarquismo y con esas ganas de intentar hacer las cosas de otra forma y dar voz a esos pueblos y a esas gentes, ¿no?, de la amplia Rusia que quedaban siempre al margen de los discursos oficiales. A mí me gusta mucho recordar que Denisova le llegó a visitar a Dimitrov, ¿no?, que es donde él acaba muriendo en febrero de 1921, e incluso También Denisova afirma, y esto lo corrobora la hija de Kropotkin, que se solían llamar telefónicamente, y poco antes de morir Kropotkin, cuando está ya sin aliento, muy cansado, le dice a su hija, a Alejandra, a Sasha Kropotkin, que hoy le llamará Denisova, y le pide a su hija, por favor, porque ya su condición física así no lo facilitaba, le pide a Sasha que le deje susurrar música al oído. Pero finalmente esa llamada no se llegó a realizar y Kropotkin murió antes de escucharla. Qué mejor que terminar con precisamente un extracto del libro con el que cierras el libro, que dice que Kropotkin había crecido y se había formado musicalmente con los grandes compositores, pero desde pequeño se relacionó con las expresiones culturales y musicales de toda una cohorte de personajes de lo más variado que le acompañaron desde la banda musical de su padre. Su relación con los campesinos, con los moradores inhóspitos de Finlandia, Canadá o Siberia, que no fueron exclusivamente espectadores de sus exploraciones, le habían marcado enormemente. Se interesó, y así lo relatan sus memorias, por los aspectos antropológicos y etnológicos de las gentes con las que contactó, sus comidas, sus cantares, su modus vivendi. Jordi, muchísimas gracias por acercarnos a estos aspectos poco conocidos de Kropotkin y su relación precisamente con todo el ámbito cultural ruso y europeo del siglo XIX. Muchas gracias a vosotras, como siempre. Aquí el programa de esta semana con estas pequeñas pinceladas de los aspectos más personales de Kropotkin con la cultura rusa de fondo. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud y rebeldía.